¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la FM. Y a partir de ahora comienza, como cada jueves por la noche, aquí en directo en la radio, Un Punto Azul. 22 de noviembre de 2007. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí al control de los aparatejos que hacen posible que ustedes nos escuchen. Y en el otro lado, los compañeros de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, perdón, se me iba la voz, que estamos dispuestos a hacer este programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio y de muchas más cosas. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, hoy, ¿no? 22 de noviembre, efeméride del asesinato de John Fisher al Kennedy. ¿Mm? Y también del... coincidencia, ¿no? Del chaval de la gasolinera de ¿también? Juan Holgado. También, ¿verdad? Un recuerdo por el día de... ¿Esos pestiños porque están a su lado? ¿Casualidad o...? Yo no los puedo comer, así que... Oh. Pues Lito tampoco puede comer. Buenas noches, don Manuel. Esta esquina está un poquillo... Sin embargo, no podéis comerlo por motivos distintos. Correcto. Curiosamente. Pero ambos por motivos de salud, ¿no? Exacto. Don Manuel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Bien, ¿no? Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Luis María está en la grada de Palmero, buenas noches. Saluda. Hola, buenas noches a todos. Ahí está. Y a todas. Y... Coeducación. Ya no me acuerdo el nombre de este señor. El de la cerveza. Gambrinus. Bautizado Miguel Soto. El más. El más maduro. ¿Cómo se llama usted? Oye, don Alfonso, curioso, ¿no? Es curioso que sea usted Miguel. y precisamente venda la otra cerveza, la que no es de Miguel. Bueno, yo no vendo ninguna. Cuidado, cuidado, cuidado con el micrófono, cuidado con el micrófono. Es que ya no me lo mueva. Está cortito. Que vender no vendo ninguna. La distribuye. La distribuye, bueno, es verdad. Pero es curioso, ahora que hallo yo que su nombre no tiene nada que ver. Pero vamos, yo, ¿con la que es? Yo en ese aspecto tampoco soy... ¿No? No, delicado. ¿Cuál es la mejor cerveza? Tanto me... Todas son buenas. ¿Qué? Depende, ¿no? Es como diplomático, ¿no? Todas son buenas. Ahí. ¿Todas? A uno más le guste. Ahora, de corazón, las que se venden de marcas genéricas de supermercado, ¿son buenas? Las que no son de marca. Son buenas, las hay buenas. Vamos, de cerveza mala no hay. No hay mala. No, no hay mala cerveza porque todas llevan el mismo proceso de fabricación. Uh-huh. Bueno, no es exactamente el mismo, pero bueno, prácticamente todas están hechas con cebada, con lúpulo. O sea, que cerveza mala no hay. Hay la que te guste más, la que te guste menos, la que madure más tiempo, la que madure menos. Muy bien. Me está usted atacando y... No. La mejor es, no voy a decir la marca, pero vamos. No, no se puede decir, es más la que más se vende, ¿no? ¿Eh? La que más se vende, ¿no? Sí. La Cruz Campo. La Cruz Campo. Y luego está la San Miguel. También. Luego está la San Miguel. ¿No? ¿Sería la segunda la San Miguel? Vamos a ver, es que las que... Para mí... ¿De venta? De venta creo que es la Cruz Campo, ¿no? La venta de la primera es Cruz Campo. ¿Y luego? La segunda es Mau. ¿Mau? Es la de Madrid. ¿Se vende más aquí que San Miguel? No, no, aquí no, a nivel nacional. Ah, nacional. Yo digo para aquí en... Aquí la que más se vende es Cruz Campo, después Mau también. Luego Estrella Dan. Sí. Esa es la que puedo tomar yo porque es la única que hace para celíaco. Efectivamente. Efectivamente. Pero con alcohol. Dentro de la misma marca hay varios tipos de cerveza. O sea, ya, dentro a mí, de lo que es Cruz Campo hay varios tipos de Cruz Campo. La Cruz Campo especial, esta de la lata marrón, es buenísima, ¿eh? Sí. No sé qué tiene, pero. Es que hay cerveza de tres tipos: normal, especial y extra. En función de la cantidad de cebada que lleva. Bueno, pues decía, yo no voy a hablar. Es la charla ya, sobre... Ya la tirada de la lengua. Sobre cerveza. Quiero saber más de cerveza el año que viene. Si viene usted a Calar Alto una semana con nosotros, sí. Y será catedrático al terminar. Bueno. Y a don José Luis Parra, ¿le gusta la cerveza? Buenas noches. Pues sí, la cerveza sin alcohol me encanta. ¿Te gusta la cerveza? No, la de sin alcohol. La sin. Yo conozco uno que diría, eso no es ni cerveza ni nada. Bueno, correcto. Pues la que yo bebo, vamos. Escucha, hay cervezas sin alcohol que están muy conseguidas, ¿eh? Hemos tenido charlas, ¿verdad? De... ¿Eh? Sí, sí. Que hay cervezas sin alcohol muy conseguidas. Yo creo que te acostumbras a las cervezas sin alcohol y para adelante. Antes que nada. Buenas noches. Buenas noches. Y ya que estamos con temas de muerte, un recuerdo a un mito de la cultura como es Fernando Fernán Gómez, correcto. Que es un genio. Entonces ayer. Hay que citarlo obligatoriamente, porque los demás personajes que se han dicho aquí a mí personalmente me coge muy lejano, pero este señor hombre, Juan Holgado no nos coge lejano. No, pero no, ese nos coge a John F. Kennedy, que está mitificado. Juan Holgado por supuesto que no, pero me refiero a JFK, a Fitzgerald Kennedy, sí. Y que dicen que está congelado, ¿no? Y Bernardo, no sé, me da igual, yo estoy hablando de Fernando Fernán Gómez. Y Fernando Fernán Gómez pues ha sido un palo para el mundo de la cultura, entre otras cosas, porque era un gran escritor también. Es que era un de todo, ¿no? Director, como yo digo, de todo. Actor, sobre todo actor, porque es donde lo hemos visto en toda su plenitud, ¿no? Y curiosamente se ha despedido de la tele con un anuncio de cerveza. Sí, sí. Lo hemos oído muchas veces, lo hemos oído en muchos anuncios últimamente. Y en voz de no. Me gustaba mucho en La Lengua de las Mariposas. Ahí estuvo bordado. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, en eso y en mucho más. En casi todo lo que ha hecho. Bueno, os pregunto, aunque está el tiempo un revuelto, el cometa Holmes, ¿cómo va? Cada vez se van llegando menos mensajes de que se está viendo, pero ¿se sigue viendo o qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Habéis visto algo? Últimamente no, con estas tormentas que están cayendo, pero por lo que se ve por ahí, de vez en cuando, en la lista de correo, ahí va otra foto del Holmes, ahí va otra foto, pues se sigue viendo y bastante bien por ahora, no tiene pinta de disminuir de brillo así muy, muy de golpe, tiene todavía su buena coma. Bueno, pues hoy traíamos un tema, bueno, traemos muchas cosas, así nos da tiempo. Lo primero hablaba yo con José Luis el otro día, de la basura espacial. Pues sí. ¿Por qué? Bueno, pues... ¿Por qué te interesa ese tema? Aunque ya lo hemos hablado aquí, pero hace mucho tiempo, ¿eh? El tema es preocupante. Ahora el tema, digamos, que está en boga es la cuestión del cambio climático. ¿Mm? Y el cambio climático tiene relación con... ¿El hombre está preparado para, en el desarrollo tecnológico que está teniendo actualmente, asumir las consecuencias? Está muy bien que avancemos, está muy bien que digamos que la industria vaya para adelante, pero el sistema actual de cosas hace que tenga consecuencias pues nefastas, y con la cuestión de la basura espacial pues ocurre una cosa por el estilo. Desde que se lanzó el Sputnik por allá por 1957 hasta la actualidad, pues se han ido dejando restos en el espacio que se van situando en órbita, unas más lejanas y otras más cercanas. Sí, porque algunos se estudian, pero la mayoría quedan ahí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se lanza un transbordador espacial, vemos que mientras va para arriba empieza a ir soltando todos los depósitos de todo lo que tiene. ¿Esas caídas están calculadas? Pues vamos a ver, cada vez se calculan más. Al principio absolutamente nada. Pero lo que sí es verdad es que hay varios tipos de productos. Vamos a situarnos. Cuando se lanza un satélite, el satélite tiene una vida. Pueden ser 2 años, 3 años, 5 años, depende del satélite. Lo más probable, por ejemplo, el primero que se lanzó con firma española, pues ese tuvo una vida de 2 años. Y resulta que ahora se va a quedar en órbita 10.000. Evidentemente, el pago que hay que hacer por una, digamos que por lanzar un satélite de mala manera, pues es grande, ¿no? Y después están, aparte de los satélites, que son los elementos fundamentales, pues estarían objetos que ponen en órbita el satélite, como las lanzaderas. La lanzadera y otros productos que van, digamos, que dejándose. ¿Pintura, por ejemplo? Pintura, por ejemplo. No, bueno, eso es lo menos. Estoy hablando de tamaño, ¿no? La lanzadera tiene un tamaño muy grande, ¿no? Entonces, lo más probable hasta ahora es que la lanzadera o el objeto que lanzaba el satélite se quedara muy próximo. Con lo cual, es un objeto gigantesco el que orbita. Hay basura espacial producida por las explosiones controladas. Por ejemplo, satélites que se han lanzado, digamos que destinados a la guerra o al espionaje, y se han lanzado otro satélite que ha explotado cerca de él para eliminarlo. Bueno, pues ambos dos han quedado como basura. Y una pregunta, perdona que te interrumpa. ¿De qué franja hablamos? Porque, por ejemplo, podemos tener un satélite, supongo, a 200 kilómetros de altura y podemos tenerlo a 36.000 kilómetros de altura. Sí. Hablamos desde 500 kilómetros para arriba, hasta la cifra que tú has dicho, 30 y tantos mil kilómetros. Que eso no es. Porque ¿no? Más para abajo, de 500 kilómetros, terminan cayendo. Sí. Lo que pasa que podemos hablar de tiempos de caída. A unos 1.000 kilómetros, el tiempo que va a estar orbitando van a ser aproximadamente 1.000 años. A 1.500 kilómetros va a estar 10.000 años. Y a partir de los 30 y tantos mil que tú has dicho, millones de años. O sea que esas son las sí, cantidades. Va cayendo poco a poco, pero muy, muy poco. Claro, muy poco a poco. El tema está que a 500 kilómetros hacia abajo, la misma atmósfera va a ir frenando el objeto. Podría, un alucinamiento que he tenido yo ahora mismo, podríamos algún día encontrar un planeta donde no haya vida, todo destruido, todo, pero esté rodeado de basura espacial, ¿no? De objetos, pues. ¿Podría pasar? Por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez, la Tierra. el dato interesante está, primero, que no hay ningún programa, o sea hay programas especializados en los montes Cheyenne, en las rocosas. Desde la década de los 60 hay una gran base militar y asociada a los vuelos espaciales que se dedica a controlar. En principio se creó para controlar los posibles ataques a los Estados Unidos, procedentes evidentemente de la Unión Soviética, ¿no? Pero con la tecnología que tenían, pues controlaba también la basura espacial. De hecho, es la que se dedica a observar los objetos que hay en el espacio, y contabilizó unos 26.045 objetos, 17.295 de los cuales en el año 2000 habían caído ya a la Tierra, y actualmente quedan unos 8.000, unos 8.700, de los cuales 600 serían satélites operativos. El resto es basura espacial de unas dimensiones mayores de 10 centímetros, porque menores de 10 centímetros no son detectables, y esos son los peligrosos. José Luis, es que en estos números metemos naves operativas, satélites operativos. Claro, porque gordas, está la estación espacial y estaba la Mir y hay cuatro. O sea que el resto serían satélites, claro, fundamentalmente. Entonces, ¿dónde está el peligro gordo? El peligro gordo está en lo que voy a decir ahora. He dicho varios objetos, he dicho los satélites, los objetos que ponen en órbita los satélites, los fragmentos, las explosiones controladas. Y lo más peligroso de todo son precisamente las colisiones. O sea, cada vez que un objeto que va a una velocidad, voy a decir dos velocidades, entre 28.000 kilómetros por hora y 40.000 kilómetros por hora. Velocidad orbitaria. 28.000 kilómetros por hora, una en órbitas más bajas, más cercanas, y 40.000 en órbitas más elípticas y más lejanas. Bueno, pues a estas velocidades los objetos chocan unos contra otros. Pueden chocar contra un satélite, pueden chocar contra una nave. Si estamos hablando de un objeto que tiene unos 10 centímetros y un kilogramo, y digamos que choca contra un satélite o una nave de más de 1.000 kilogramos, pues estamos hablando de una explosión que en función de su masa es 12 veces más grande que si fuera TNT, si fuera dinamita, con lo cual es un desastre, ¿eh? Y otra cuestión importante es que cada vez que choca un objeto de esto contra un satélite, pues lo que hace es que lo hace añicos y genera un millón de partículas nuevas. Fragmentos chiquititos. Claro. Con lo cual, digamos que la progresión de objetos de basura espacial es exponencial. Hay es donde está la clave de la situación. Un dato, puedo apuntarlo. Desde 1991, un año que se empieza a contabilizar estas cosas, se han registrado al menos 3 colisiones en órbita terrestre por culpa de la basura espacial. Si el ritmo de poner basura espacial en órbita sigue sigue igual, se producirán más de 18 choques al año para dentro de 2 siglos. Entonces, la pregunta es, ¿se está haciendo algo para evitar esto? Y la respuesta es no. Lo único que se hace ahora mismo es evitar. Intentar controlar lo que hay por ahí. Contabilizar, digamos, lo que es grande, lo que tiene un tamaño. Claro, lo que es grande, la forma que ya se ha hecho. O sea, cada vez que viene un objeto de dimensiones que pueden ser medidas o localizables, pues las naves se desvían de su trayectoria. Evidentemente, lo que comentaba ante Pablo de motas de pintura, de objetos pequeños, bueno, pues los transbordadores muchas veces están pues plagados de impactos de estos que no son peligrosos, pero que pueden serlo y que van a serlo. No puede ser peligroso, por ejemplo, para un transbordador, pero sí puede ser peligroso para un astronauta, ¿no? Para un astronauta es que lo mata. O sea, por eso te digo. El traje, si está haciendo un vuelo. Exacto. Un vuelo espacial y lo mata. Entonces, lo que se hace ahora, que se está haciendo ya, es que la nave se pone. Una vez que el astronauta sale, la nave se pone en medio. Como escudo. Para que sirva de pantalla. Como escudo. Y se tiene pensado también montar pantallas en las propias naves para evitar las colisiones. Claro, esto supone digamos que un gasto añadido y una serie de problemas añadidos pues gigantescos, ¿no? Guidance internal 15 14 13 12 11 10 engines on 5 4 3 2 1 launch commit. Todo esto ruido es el lanzamiento del Apolo 11, ¿eh? Y todas estas explosiones son explosiones de materiales que caen. Y bueno, estas están cayendo al suelo, ¿eh? Pero cuando va por el espacio... La cuestión entonces, en definitiva, está en que si esto no empieza a controlarse, pues llegará un momento en que salir al espacio pues será un peligro. Será un peligro porque te pueden reventar la nave nada más que por los impactos que pueda causar la propia basura espacial, ¿no? Y no hemos medido, que es lo que decía yo al principio de este tema, no hemos medido las consecuencias que tiene no ser previsores, claro, en este tema, ¿no? ¿En septiembre de 1991, Alfonso? Espérate, yo escuché hace mucho tiempo que el Observatorio de San Fernando se dedicaba a eso, a catalogar basura espacial. Uh-huh. Yo no sé si sabéis algo más. Sí, en la estación de seguimiento me parece que creo recordar que era la de Villafranca, una de estas que hay por allí, que es de la ESA, colabora con la NASA, tenían una estación de seguimiento de objetos de estos menores que podían ellos localizar, para hacer un catálogo y para saber cómo se mueven, para localizar la basura espacial. Pero claro, tiene un tamaño mínimo para poderlo ver desde aquí, con los medios que tenemos. Radar y óptica. Sobre todo radar, ¿eh? Pero claro, llega un tamaño que no se ve. Y una cosa muy pequeña que no se ve con el radar a varios cientos de kilómetros por segundo, pues hace mucha pupa en las naves, porque va muy deprisa. En septiembre del 91 el transbordador espacial tuvo que hacer un encendido del motor durante 7 segundos para esquivar al satélite 955 de Cosmos, que estaba por allí. Curioso. Esto no era un trozo pequeño, era un satélite entero. Un satélite completo, vamos. Y escuchad esto. Uh-huh. Así, practicad vuestro inglés. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. Eran las primeras palabras de Neil Armstrong, ¿eh? Cuando llegaba, pisaba la luna. Un pequeño paso para... Small step for man and para, great step for mankind, ¿no? Que una frase que yo creo que la llevaba hecha, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí, la llevaba de casa. Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Contamina, señor Parra, ya que viene usted hoy, yo le había sacado a usted el máximo de jugo. ¿Contamina el ser humano en los planetas que visita? Ya no en la atmósfera, porque si dejamos basura, en la Luna habremos dejado basura, ¿no? ¿O no? Sí, hemos estado allí, sí. Y en Marte se han dejado basura. No es broma, lo veo, sí, hemos estado allí. Tiene WhatsApp, ya le vamos a expulsar. Que, evidentemente. Claro, donde vamos, vamos dejando nuestros cacharritos por allí, o en órbita o en el propio suelo. O sea, es lógico. La respuesta es sí, todavía sí. Muy poco, pero sí. ¿Es el ser humano ahora ya a nivel global, ¿no? ¿Un ser sucio? Yo creo que no. Porque decir que el ser humano es un ser sucio sería negar que somos seres naturales. ¿Me explico? Sí, o sea, pues todos los seres producen desechos, todos los seres, ¿no? Producen... El problema del ser humano es que hemos tenido tanto éxito evolutivo que somos demasiados. Para el resto de las especies, vamos. Pero el otro día escuchaba, y era terrible, que lo pondré en mi blog dentro de poco, lo tengo pensado en la cabeza, ¿no? Porque me quedaba impactado ante la imagen de un cormorán, una especie de gaviota, ¿no? Que vive por la parte de Alaska, que se muere el bicho, se queda el cadáver, y ahora cuando está el cadáver está lleno de tapones de Coca-Cola y de Fanta. Y es que por lo visto los tapones, los residuos de plástico que nosotros tiramos aquí tan alegremente, lo cogen las corrientes marinas, lo llevan al norte, al polo norte, y allí los animalitos, como lo ven brillar en el agua, se lo comen creyendo que son peces, ¿no? O sea, que tú tiras un tapón balde de la grana y puedes llegar a Groenlandia, ¿no? Y lo que me asustaba es que una bolsa de plástico tarda, yo qué sé, el ciento y la madre de años en desaparecer. Yo pienso que el problema, la pregunta no es si el ser humano genéricamente es un ser sucio? La pregunta es, ¿el sistema de vida actual o el modo de producción actual, la forma en que vive actualmente el ser humano, soporta, es la más adecuada ahora para el propio ser humano y para el resto de las especies? Mi pregunta es, ¿la basura la quemamos, con lo cual lo que estamos haciendo es transformándola en otra cosa y esparciéndola por la atmósfera, la tiramos al mar? Porque lo que también se hace, aunque se depure y tal, al final va al mar, ¿no? Y como estaba en un programa de astronomía, la podemos lanzar al espacio. Hay gente que habla de eso, ¿no? Por ejemplo, tú eres partidario de los residuos nucleares, ¿lanzarlos al espacio? Pues en principio no. Pero el espacio es muy grande. Ya, pero digo que en principio no, que eso es como todo lo que hay que estudiar. Primero habría que ver los costes, ¿no? Los físicos, que me contesten, y el médico, que me conteste con los desechos radiactivos. Y en segundo lugar, de nuevo, lo que vale para la basura espacial esta que tenemos aquí tan próxima, vale para los residuos nucleares. ¿Qué consecuencias reales va a tener eso? Porque hay dos criterios. Uno, el criterio económico, si es rentable, que yo creo que no. Y la segunda cuestión es qué consecuencias a largo plazo tiene eso. Si no tiene ninguna consecuencia y se estudia muy bien, pues yo firmo cualquier cosa, pero hay que estudiarlo muy bien. Teóricamente, debido a cómo está la situación energética en el mundo, la subida del consumo, no solamente nuestro, sino de países que están emergiendo, no podemos pedirle a países como China o la India que detengan su producción y su desarrollo para reducir la contaminación. La energía nuclear, a expensas todavía de que mejoremos la tecnología de fusión que se está empezando con los ciclotrones, pues la energía nuclear, en teoría, es la más limpia en primera instancia en cantidad de energía producida y de desechos producidos. Los desechos nucleares que se producen en una central nuclear son pequeños, no son muchos, ni muy grandes, ni muy voluminosos. Lo cual, no ahora porque sigue siendo caro, pero en 15 o 20 años no creo yo que fuese demasiado costoso con respecto a la rentabilidad que supondría para el planeta lanzarlo en contenedores al espacio. No solamente al espacio, sino que escape de la órbita terrestre. Claro, si no, no sirve para... Al sol. Al sol o a donde sea. El sol es un buen punto de mira. Un buen horno nuclear. Esto no lo estoy suponiendo yo solamente. Es decir, yo una vez me lo imaginé y después lo leí. Que a alguien también se le había ocurrido. Porque yo creo que no. Porque es algo lógico. Es algo lógico. Y las mentes lógicas, pues lógico, pero desde lógica aplastante. Por muy lógico que sea, el coste debe ser prohibitivo. Pero no estoy hablando desde ahora, estoy hablando de 15 o 20 años. Lo mismo digo, de 15 o 20 años, me parece prohibitivo. Vamos. Con respecto a las ventajas que tendría quitarlo del planeta, no. ¿Sabes cuánto cuesta un cementerio nuclear? Pero es que eso es una posición totalmente idealista. Pero bueno, no quiero entrar yo tampoco en... Ahora mismo el problema de los residuos nucleares de larga duración es que lo único que hay ahora son las propias piscinas de deuterio de las centrales. En cuanto los residuos son pocos, pero ahí están. Y llegará un momento en que las piscinas de deuterio no admitan más residuos, porque la cantidad de neutrones que se libera, no, el deuterio no lo amortigüe, y entonces haya que utilizar los de baja y media intensidad. No hay problema, se entierran y con su debido protección, hormigón debido, estamos hablando de debido. Porque hay a veces que se escatiman en las protecciones. Pero los de gran duración, directamente las fusiones de centrales nucleares directas, no elementos que hayan estado en contacto con ni nada, sino directos, plutonio, americio y todo eso, es un problema. Hay países. Cuando se llenen las piscinas hay que buscarle una solución, porque son miles de años de alta radiactividad, muy alta, como se saque de las piscinas. La energía nuclear es bastante más limpia de lo que la gente se cree, aparte de esto, de este problema, que se solucionaría de otra manera. La rentabilidad que supondría producir energía mediante energía nuclear sobrepasaría luego incluso a los costes de deshacerte de las cosas. Es una energía, la energía nuclear, la energía nuclear es más barata. En Francia la electricidad con respecto al nivel de vida es más barata que aquí, porque el 75% de su energía es de origen nuclear. El 75%, ¿eh? Y todavía no han tenido ningún accidente grave, ¿no? No. ¿Quién nos dice, ¿nunca? Por ejemplo, que en un futuro, a lo mejor no muy lejano... Y si no han tenido Estados Unidos y China y Rusia, perdón. Es curiosa la cosa, ¿eh? ¿Quién nos dice que a lo mejor dentro de un futuro no muy lejano se haya motores, por ejemplo, de iónicos, que hagan que llevar peso fuera de la influencia terrestre, a liberarla para que no vuelvan a caer y no se conviertan en basura espacial, sea más rentable de que ahora con los motores de binarios estos de hidrógeno y oxígeno? Porque ahora son costosos, como dice José Luis, son costosos. Pero ¿quién nos dice que hay motores en evolución? Entonces la astronáutica va para adelante. Tiene que ir parejo con todo lo demás. Puede ser que... ¿Habéis escuchado, ya está el tema más o menos planteado, habéis escuchado una noticia esta semana de que astrónomos habían confundido la nave Rosetta con un asteroide? ¿Perdona? Yo no lo he escuchado, yo no. ¿Puedes repetir, Alfonso? No me entiendo. Habían astrónomos, la nave Rosetta está por ahí dando vueltas. Esa es una noticia de las que yo traía que va a pasar por la Tierra. Eso, pues, la habían visto algunos y pensaban que era un asteroide que se dirigía hacia la Tierra. Y luego, ¿no? Luego se dieron cuenta de que no. De que era la nave Rosetta. Sobrevoló la Tierra a las 20:57 en tiempo universal del 13 de noviembre. Y este acercamiento es para darle impulso hacia el sistema solar exterior. Pero volverá a pasar para un nuevo impulso. ¿Me podéis explicar mientras yo busco una cosita? Mientras yo busco una cosita, eso, lo que acaba de decir Lito. ¿Cómo aprovechan las naves espaciales el rebote, ¿no? Sí. ¿Eso cómo va? El efecto, por ejemplo, el hecho de que una nave para ir a Júpiter tenga que ir al Sol, luego pasar otra vez por la Tierra. Y parece absurdo, ¿no? ¿Me lo explique? Sí, te lo explico. Las leyes de Kepler dicen que la velocidad con la que gira un objeto es proporcional al radio de giro. Así que si se consigue mediante motores auxiliares variar, por ejemplo, de forma elíptica, una órbita casi circular, y hacerla de que en uno del semieje, bueno, de la parte donde se acerca más a su foco, pase muy cerca de un planeta, conforme se va acercando al planeta, se va acelerando. Cuando llega al perigeo, la parte más cercana al planeta, se le da un impulso de forma tangencial, o sea, digamos, hacia afuera. Cuando ha pasado por la parte cercana al planeta, se ha acelerado. Si se le pega un empujoncito, con un empujoncito entre comillas, con un motor auxiliar para conseguir otra órbita, esa órbita que vuelve a ser circular, ya tiene la velocidad del radio de giro corto, o sea, más alta de la que tenía antes. Con un pequeño gasto de energía, de un encendido que puede ser durante varios segundos, se varía la órbita de una nave y se acelera en velocidad muchísimo más de lo que sería si tuviéramos que hacerlo con el encendido, digamos, sin variar la órbita anteriormente. Un encendido de varios minutos de combustible, pues se puede conseguir el mismo con uno de unos pocos segundos, haciéndolo acercar a un planeta, y contra más la masa sea más grande de ese planeta, más se acelera. Así conseguimos, por ejemplo, que las naves se vayan consiguiendo una vayan consiguiendo una velocidad que terminen escapándose de la gravedad, primero terrestre y, por ejemplo, las Voyager y las Pioneer, la gravedad del Sol, incluso. Uh-huh. Y ya se escapen del sistema solar. Ahorro de combustible enorme. Y con uno encendido mínimo. Sabiendo, pero hay que eso del efecto tirachina se explica así, pero hacerlo es bastante complicado. Porque aparte de que hay que controlar muy bien la órbita, digamos, intermedia para que se acerque al planeta, el encendido tiene que estar súper cronometrado en el momento de máximo acercamiento y el tiempo justo para volverlo a poner en otra órbita que lo lleve a otro planeta, que le vuelva a dar otro acelerón. Así se fueron acelerando. Primero se probó este sistema con las Pioneer, no fue mal. Las Voyager fueron un éxito tremendo. Uh-huh. Con los rebotes con Júpiter y con Saturno, incluso con Urano y nada. Y ahora mismo se utiliza para cualquier cosa, desde acercarse a Marte utilizando la misma gravedad marciana para variarla. Ya está completamente, la técnica está bastante depurada. Y bueno, yo sé que de viva voz es complicado explicar, con un dibujito se vería bastante mejor, pero aquí no se puede dibujar. Cambiando de tema, otra cosa. De nuevo nuestro amigo Ignacio, que como sabéis tiene un blog junto con Ágata, que se llama tranquilohombre.blogspot.com, que sabéis que a Ignacio le gusta bastante la astronomía, y de vez en cuando me da ideas, lanza preguntas y claro, me pica a mí y me da ideas para el programa. No miréis por favor a mi ordenador, No. Mirad todo a la mesa. José Luis, mira la mesa. Eso lo digo a tus alumnos. Dilo, José Luis es pi. Es pi, eso. Sí, porque claro, hoy hay dos. Es que hoy hay dos. Yo cada, y el malo ha sido uno. Cada vez el malo es pi. Cada vez que viene José Luis Parra, yo aprovecho para sacarle la sustancia, ¿no? Entonces, yo quiero que escuchéis esto, porque de esto es de lo que vamos a hablar. Y lo pongo a título ilustrativo. No mirad, por favor, No mirad que os conozco. A ver, escuchad esto. Radio source from deep space can neither be confirmed nor denied. Whatever it is, it ain't local. Position? It's only 26 light years away. Your having sent this announcement all over the world may well constitute a breach of national security. Boy, this isn't a person-to-person call. This may be an announcement to get our attention. The president has called an emergency meeting. I'm going to recommend to the president that we militarize this project immediately. There's no reason to believe that their intentions are hostile. There's no proof of that. Why don't they just speak English? It is our belief that the message contains instructions for building some kind of transport. Transport? The fact is, you don't know what it does. Nobody's saying this is dangerous. They're going to build it. Who gets to go? By doing this, you're willing to risk your life. You're willing to give your life and die for this. Why? ¿Qué? Que yo no sé vosotros, pero yo escuchaba números primos. Sí, esta es la obra llevada al cine de Carl Sagan, Contact. Eso es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Eso lo diría, que escuchaba números primos, ¿no? Yo cuando escucho la secuencia yo digo, no sé lo que es, pero son números son primos. Son números primos seguro. Contact. No sé lo que es. La película Contact. Ignacio en su blog hablaba del proyecto SETI. Sí. Alguien que sepa inglés bien, lo pronuncie bien, diga lo que significa Search Extraterrestrial Inteligencia, ¿no? Intelligence. Vale. Proyecto de búsqueda de vida inteligente extraterrestre. El proyecto SETI lleva ya muchos años y ahora Ignacio se plantea si sirve para algo. Yo creo que no. Que levante la mano quien está a favor del proyecto SETI. A favor de Proyecto SETI, ¿por qué no? Venga, a favor, todos, ¿no? Sí. Que levante la mano quien cree que vamos a encontrar algo con el Proyecto SETI. Tres contra cuatro. Ya ha bajado el porcentaje. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con el Proyecto SETI? No, que no hay vida extraterrestre. Mira, que lo primero que pienso es que si hubiera vida extraterrestre, ya estarían aquí. Extraterrestre sin contabilizar inteligente. Que nosotros somos vida extraterrestre, vamos, hablando eso, claro. Para ellos. Inteligente. No, para nosotros. Vale. Sí, para nosotros. O sea, sin contar eso. Porque otra cuestión está en que no solo se trata de vida extraterrestre, sino que se trata de vida extraterrestre inteligente. ¿Vale? Entonces, son ya tres cosas. Son vida, tres cosas, claro. Entonces, y otra cosa, sería vida extraterrestre con capacidad de comunicación en la misma banda en la que estemos nosotros. Y con un sistema de lenguaje parecido. Y, teniendo en cuenta de que la velocidad máxima a la que se puede viajar, que sepamos, es la velocidad de la luz. Entonces, y unido a que aquello es muy grande. Y teniendo en cuenta que nosotros tenemos solo 150.000 años como especie. Y no siempre inteligente. Con época, ¿no? No, con época nada, al principio no, desde luego. No, al principio no, pero después incluso intermitente. Intermitente. Entonces, evidentemente la cuestión se plantea bastante cruda. Yo creo que habría que gastarse el dinero en otras cosas, evidentemente. No, y eso. Tú abandonabas el proyecto. Yo sí, pero... ¿Cuándo? Que a Eli le... Hombre, le todavía le... dice, no hemos encontrado una forma de viajar... lo de contas, ¿no? Por los agujeros de gusano y nos podemos permitir pues ir más rápido. Pues entonces lo volvería a plantear. Otra forma de comunicación, pues me lo volvería a plantear, pero con la situación en la que estamos ahora, me no parece es tan que... caro, ¿Qué? No es tan una caro. Cuestión de caro, es una cuestión de imposibilidad. No. O sea, no es una cuestión de coste, es una cuestión de imposibilidad técnica. Es bastante inapropiado hablar de que la probabilidad de que no emitan en nuestra misma banda. Porque la física... Perdona, no me has entendido. Cuando digo banda, me he referido a la edad de nuestra civilización, de la capacidad tecnológica. Cuando me refería a banda, me refería a eso. No una banda de frecuencias. No una banda de secuencia ni de electromagnético. No obstante, esas ondas, cuando llegan a nosotros, serán de la época en la que la emitieron, ¿no? Pero si a eso me refiero. O sea, justamente me refiero a eso. O sea que, primero, y bueno, y esa es otra cuestión. Probablemente si hay vida inteligente en otros planetas, sea muy parecida en cuanto a tiempo a la nuestra. Sí, incluso las bases fundamentales de la vida en el carbono. Y según eso, cuando lleguen las posibles señales, ya habrán desaparecido. Igual que habremos desaparecido nosotros. Con lo cual, una comunicación pues será imposible. O sea que... No, el problema está ahí, grave. La búsqueda de comunicación. Más que si hay vida o no hay vida, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿nos podemos comunicar en el caso de que haya vida? Es que realmente lo importante... Carl... Y otra cosa, sería preocupante al máximo que la vida fuera como la nuestra. Nos peleamos. Porque nosotros, cada vez que hemos llegado a un sitio, hemos aniquilado lo que había. Sería preocupante. Sí, el proyecto resumiendo. Y para ellos. Un momento. Probablemente para ellos también. Carl Sagan era amplio defensor de esto. Sagan podría decir muchas cosas, pero murió ya, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que la gente que muere ya no va? No, que te quiero decir que lo que. Porque que le digo, usted está harto de libros de muertos. Que es una broma, hombre. Ah. Lo que te quiero decir es que lo tendrán que decidir eso sean los que estén vivos. Pero estamos hablando de lo que pensamos. Sobre la viabilidad del proyecto. Yo lo veo muy idealista. La antena de Arecibo recibe las señales en la frecuencia del hidrógeno, que es lo más abundante del universo. ¿Por qué no están aquí ya? Pero 21 centímetros. No deja de ser suposiciones. ¿Por qué van a tener que emitir? Vale, es la frecuencia del átomo más común en el universo. Hay otra posible respuesta, bueno. Se me ocurre. Por ejemplo, imaginemos una civilización que tenga la capacidad para viajar por el universo. No de la manera que nosotros lo hacemos, que de esta manera está claro que no como no Han es Solo. No es viable. Con el Halcón Milenario, por ejemplo, ¿no? Que pueda viajar por el universo, como sea. Pues entonces, probablemente, si eso es así, nuestra civilización es tan primitiva que no les merece la pena ponerse en contacto con nosotros. Hipótesis Star Trek. No hay comunicación hasta que no se observa que se consigue un hito tecnológico como para compararse con la que, con la tuya. Posiblemente. Por ejemplo, se trata de eso. Nosotros somos Star Trek, tan insignificantes que decía este hombre Ignacio en su blog, y se también pueden pensar esta gente como se van a matar entre ellos y no van a durar ni 3 minutos, ¿para qué vamos a molestarnos? ¿No? Porque además la misma hipótesis en el fondo. Sí, la dimensión tiempo para nosotros, lo mismo para ellos, es distinta, ¿no? El planteamiento es que ha obligado a esos seres a salir de sus planetas. Eso es una de las cosas. Y aventurarse, a pesar de su tecnología, a esos viajes. Yo creo que les obliga, alguien, que les obliga a salir de sus planetas. Que recibiera nuestro mensaje, que vamos, que no, ni nos responderían siquiera, porque dirían, esta gente lo que quieren es colonizarnos, queremos lo que hemos hecho. A un viaje tan largo, ¿qué le puede obligar a alguna especie a salir de su planeta? Que no saldrían solamente 4 o 5. Que su sol se convierta en gigante roja, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué buscarían? ¿Y cuántos vendrían? Micrófono. Pues tardarían, fíjate. Lo mismo que decíamos, que cuando llegue nuestro mensaje para allá, que estamos mandando alguno y eso, pues ya, a lo mejor estamos en otro distinto. Os voy a hacer una pregunta, pero quiero que me contestéis, iba a decir como si fuera una confesión, pero como hay ateos aquí, no vale dicho eso. Que me contestéis con el corazón. No, pues prefiero la mente, pero... Siempre por un pero. Cuando punta. Miráis al cielo... Con un telescopio, ¿eh? No, a ver si va a llover. Cuando miráis al cielo, primero, ¿por qué lo hacéis? Y segundo, ¿qué pensáis? Yo he mirado muy pocas veces al cielo con un telescopio, pero cuando lo he mirado, que eran los anillos de Saturno, pues me entra un escalofrío de lo bonito que era. O sea, una cuestión estética totalmente sublime. ¿Y qué has pensado? Pues eso, que te he dicho. No, hombre, yo eso lo tengo muy claro. Yo creo que el además lo dije en una ocasión, hay una frase mía por ahí escrita, que cada vez que el hombre ha mirado al cielo, pues expandió su mente. O sea, es una forma de expansión de la mente, te produce una apertura de miras, una expansión de la conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las... Es algo como un sentimiento contrario a lo que puede sentir un astronauta cuando mira el planeta desde fuera, ¿no? O igual, o el mismo, ¿no? ¿No? O el mismo. Probablemente sea el mismo. ¿Lito? Yo que tengo unas cuantas horas De vuelo. La estética también forma parte de la... No deja de ser bonito lo que se mira. Y a mí me gustan las nubecitas. Aunque estén por ahora a ojo que se ven en tonos de grises, que no podemos con colorines, y así estaremos en ello, no deja de ser bonito por ser tonos de grises. Después, quizá, casi te estoy diciendo lo mismo, ampliación de conocimiento quizá, porque yo no me paro tampoco en observar o en ver lo que estoy viendo, sino después trato de saber por qué estoy viendo lo que estoy viendo y qué el fenómeno es ahí dentro. Ya sale en mi rama física, ¿eh? No solo observacional. Y en cuanto ya comprendo lo que estoy viendo, es una ampliación de conocimiento y apertura mental, evidentemente. Yo casi comparto lo mismo, pero la belleza también es un grado, vamos, una parte muy grande. Y lo que me enriquece como persona, lo que lleva consigo observar por la noche, que es estar con mis amigos, que también hay que contarlo. Por supuesto. ¿Eh? Porque compartir la vida con alguien que tiene tu misma afición, porque observaría lo mismo solo, pero no es igual. Pero no es lo mismo. ¿Tú, Pablo? ¿Por qué miro al cielo? Primero, porque no... ¿Qué siento? ¿Qué sientes cuando miras? Y luego, ¿qué piensas? Realmente... Que no tiene por qué pensar uno siempre lo mismo. El hecho de hacernos una cura de humildad con respecto a lo que somos en el universo. ¿No? Alfonso, curas de humildad para lo que somos en el universo con respecto... Sacerdotes de humildad. ¿Eh? Sacerdotes de humildad. Curas de humildad. Sacerdotes de humildad. Sí, lo que tú digas. Cura de curarse. Eso, ¿Y qué piensas? ¿Qué pienso? Eso, lo poco que somos. Realmente, a pesar de nuestro... de nuestro desarrollo, nuestra evolución, y que realmente lo que importa es lo que vivimos aquí. Y lo que pensamos en el presente, con ciertas previsiones de futuro, y que realmente nos preocupamos poco. Señor Spi. De la infinidad del universo, pues no obstante, a veces hay que pensar en ello para ver lo poco que somos, y realmente la casualidad, es decir, desde un punto de vista incluso científico y biológico, de que haya vida en este planeta, que se hayan dado, falta un elemento solamente, que eso es ínfimo, y no estamos aquí. Señor Spi. En la consecución de... Pues yo la voy a observar el cielo porque me gusta, es decir, porque lo que veo por la través del telescopio a simple vista es bonito. O sea, la principal función es estética. Como decía Lito, es decir, tú ves el universo, tú ves un planeta, ves una nebulosa, ves una galaxia, y lo primero que te parece es bonita. Y todos tenemos nuestro cúmulo preferido, nuestra nebulosa favorita, etcétera, etcétera, porque simplemente nos gusta observarla. Y como tú bien sabrás, pues un año tras otro, M42, y te sigue fascinando verla. Pero después ya vas un poco más allá e intentas capturarla con fotografía, con lo cual eso te lleva a un montón de parafernalia y de estudio, porque hacer fotografía es bastante difícil, ya hemos ido alguna vez y sabéis que cuesta mucho. En fin, que un conocimiento simplemente contemplativo te lleva a otros ya más científicos. Y algunas veces incluso me pregunto qué hubiera pensado Galileo si hubiera mirado por el instrumento que yo estoy mirando ahora, por ejemplo, para ver lo que ha evolucionado. Coger un micrófono de esto de... Yo te lo digo. Galileo se llama Stephen Hawking. Uh-huh. Y ha dicho, pues, el desarrollo del universo es el que describe en Historia del Tiempo. Y va más allá. Actualmente sabemos que tiene 14.000 millones de años, 13.500 millones de años, 15.000 millones de años, gracias a eso. O sea que claro, eso es lo que está diciendo Galileo. Sí. Por eso que tenemos tenemos unos instrumentos ópticos ahora y entre comillas llamamos de aficionado, que son extraordinarios para ver el cielo. Y cuesta cosa increíble. Galileo tenía un instrumento de nueve aumentos que cualquier primático hoy en día lo tiene, pero vio lo que vio. José Luis, ¿y cuando miras qué sientes? Pues yo me siento feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, como decía mi compañero Lito, y sobre todo que contadas veces he ido a observar o a hacer una fotografía yo solo. Siempre voy con mis amigos y la pura charla, la pura montaje del telescopio, el puro cachondeo a veces, etcétera. O sea, estar compartiendo, he ido algunas veces con Miguel, he ido algunas veces con Lito, muchas veces nos hemos juntado varios. Y simplemente la prueba de que una de las nuestras primeras, esto es la de compartir con los demás, es que cuando encontramos un objeto, yo por lo menos, lo primero que hago es quitarme el telescopio y se lo enseño a los demás. ¿Eh? Yo disfrutas enseñando. Yo encuentro algo difícil y yo soy el último que lo mira. Y el que menos lo ve. O sea, y probablemente el que menos lo ve. Eso sí. Pero es verdad. Yo lo encuentro ya cuando el objetivo está, digamos, me gusta y digo, ya, ahora esto no se ha visto nunca. Ahora, pum, venga, mira, he conseguido no sé qué. Y probablemente el tiempo que esté el telescopio de la agrupación o el mío ahora que lo tengo apuntando a ese objeto, el menor tiempo probablemente sea el que yo esté mirando. Y eso es una prueba de que comparto, vamos, Miguel. No sé, ellos me lo pueden decir, pero que es así, vamos. Miguel, y no solo yo. Miguel, acércate un momento a este micro. Mejor que te acerques tú. Ahí, no me estiréis ese que es que está muy delicado ahí. Cuando tú has salido al campo, tus niños chicos han crecido ya un poquito, y cuando te han preguntado, papá, y tú le has enseñado a tus niños a mirar por el telescopio y te han preguntado, papá, ¿y eso qué es? ¿Tú cómo se lo has explicado? Intentando que lo comprendiesen sin meterme en problemas. En problemas como que mis niños son muy pequeños. Por eso, porque es que explícaselo como le explica a un niño cuando... Yo lo primero que tengo que hacerles ver a ellos es que cuando miran por el telescopio están viendo algo que a simple vista no ven. Por ejemplo, que tiene un mundo que es desconocido, que hay algo ahí detrás que ellos no ven a simple vista, que por desgracia mucha gente se pierde, y que bueno, que procurarle enseñarle, es un acto de fe casi, vamos, hay algo más. No, no, porque hay algo más bien ahí que tienen que esmerarse en querer ver las cosas, que las cosas están ahí. Ellos ven una estrellita, pero cuando miran por ejemplo y ven M42, cuando miran por, que es la nebulosa de Orión, por lo primero, como casi todos los niños cuando hacemos alguna actividad en un colegio, decir oh, ah, y quedarse maravillado. Y mira para arriba y ve, sin mirar por el telescopio, ven que no ven nada más que una estrellita, y cuando miran por ese aparato, pues a ellos les descubre la curiosidad de querer ver, y podemos ver más cosas. Y eso es lo que a mí, para mí, mirar el... eso pasa muchas veces cuando vas... No se te escucha, sí, sí. Ponte el micro para ti ahora. Que cuando vas con niños pasa muy, muy a menudo, es decir, miran y ven la luna o cualquier cosa que le ponga y miran por fuera. Dice, no puede ser. Si yo lo veo aquello, y vuelven a mirar por dentro, y ya le está comiendo el gusanillo de ver, sí, más cosas, ¿no? Pero además, los míos, que muchas veces, vamos, la mayoría de las veces, cuando no voy con ustedes, con la agrupación, van conmigo, la mayoría de las veces le enseño el mismo objeto un mes, y al mes siguiente lo vuelven a mirar y vuelven a hacer oh, ah, o sea, porque a los niños les sigue gustando. Y lo que yo digo, lo mismo que Lito, lo que yo hago cuando voy a observar es disfrutar. Disfruto desde que empiezo a montar el telescopio con los demás, incluso muchas veces, como soy una persona un poquito especial con la puntualidad, sí, ellos lo saben, llego el primero, espero a todo el mundo, y estoy nervioso deseando que llegue alguien más. Deseando. Y después, entre el tiempo de mirar, el tiempo del bocata, el tiempo, pues se va la noche, que lo que tienen ganas de que no acabe la noche, ¿no? Luis María, vete para allá. Yo, como sé que tú, sí, como sé que tú eres más místico, no moverme mucho los micrófonos, por favor. Cuando tú miras, ¿qué ves? ¿Y qué sientes? Pues quizá me gusta mucho la sensación de no fronteras, ¿no? La sensación de expansión, de libertad, de esa ausencia de... De barrera. De barrera, sí. El continuo espacio-tiempo. A mí, ¿y qué sientes? Esto del cielo profundo me parece un engañabobo, porque al final hay que hacer un acto de fe, imaginarte que allí hay lo que no estás viendo, y mirar de forma escorada. Yo te enseñaré la foto. Yo te mandaré la foto de M81. Mira, y te mandaré. Por ejemplo, Saturno, y se ven los anillos, claro. Pero eso de las nebulosas esas que tienes que imaginarte y pensar, no, y mirarlo sesgado. No te imagines, no. Yo te mandaré la foto de M81, ¿no? Del otro día. ¿Elito? Sí, no, yo le mandaré la foto de M81 del otro día. Bueno, no obstante, yo creo que, y eso, ya como lo decía Miguel, Albert Einstein dijo que dejaremos de ser hombres cuando perdamos la capacidad de impresionarnos. Y para bueno, eso, y hay mucho, y eso no para de pasar, ¿eh? Y no dejar de mirar todo lo que... Llevamos muchas horas de vuelo y seguimos impresionándonos. No miran. ¿Qué te parece a ti Omicron Cygni, por ejemplo? Siempre. Y son tres estrellas. Pues mira, incluso nosotros mismos vemos las cosas una vez, y a los dos meses cuando vamos volvemos a ver las mismas cosas otra vez. Sí, el catálogo. Y nunca las vemos igual, ¿eh? Los catálogos. Bueno, yo. Claro que no. Y además, y son extensos como para no repetir, ¿eh? Sí. El momento de la situación cambia la manera de ver una cosa. Y cambia yo, en sí el mismo otro día, la cosa, no, en sí, bastante, como si fuese una cosa diferente. Ahora a mí me ha dado... Iba a decirte una maldad, pero no sé si controlarlo. Me ha dado por impresionarme con la luna a mis 42 tacos. Ahora me impresiona la luna. Habré tenido yo tiempo. Te refieres telescópicamente, ¿no? Eso. El otro día voy a decir una cosa. No, si vas a terminar en el lado oscuro. En el lado oscuro de la broma. El otro día, leyendo una obra de Humberto Eco dedicada a los superhéroes, y en concreto a Superman, resulta que una de las características que tiene las aventuras de superhéroes y los cómics es que repiten una y otra vez la misma historia. Pero claro, eso pasa con más cosas, pasa con las telenovelas, pasa con vosotros cuando miráis en el telescopio, y es una forma de digamos que de de acudir a la parte infantil que todos tenemos y que lo que nos gustan es que nos cuenten el mismo cuento una y otra vez, ¿no? Eso pasa mucho en los niños chicos. Y los que tenemos niños chicos de recientemente, ellos le dan por una película y tienen 3 o 4 o 5 o 10 películas allí para ver. Y hay una época que le da por, qué sé yo, El Rey León y todo, y Rey León todos los días. Entonces, Lo digo porque no la sabe de memoria. Pero me gusta esta. Digo esto porque la cuestión está en que cuando se hace esto de manera puntual y sabiendo que es por eso, está bien. Pero si lo haces y no te das cuenta y siempre estás haciendo lo mismo, como el que ve una telenovela de estas de televisión, ten cuidado que estás en peligro. Como el que le da por escuchar Dulce Ponte, siempre Dulce Ponte, Dulce Ponte, Dulce Ponte, Dulce Ponte. Entonces, escuchad esto, no mirarme a la pantalla, por favor. Ser honrado con vosotros. Pablo, mire para abajo. Yo no puedo mirar con José Luis por medio. Ah, bueno. A ver si recordáis esto. Como algunas películas de ciencia ficción, como por ejemplo esta, que la habéis adivinado, bueno, adivinado no, la sabéis, Espacio 1999, nos contaba que en el 1999 iba a haber una base lunar Alfa, ¿no? Al igual que en el 2001 iba a haber una nave Discovery por Júpiter o por Saturno. Se adelantaron un poco al tema. Ha habido muchos avances en la astronáutica. Por ejemplo, a la hora de los trajes espaciales, que digo yo, a la hora de las comidas, a la hora de los habitáculos, de cómo vivir el astronauta dentro, a la misma manera de diseñar la estación espacial, supongo que como se diseñó la Mir, no se diseñó la que tenemos ahora. Pero, ¿cómo se escribe en el espacio? Te pregunto. Pues hay un mito. Cuente, lo hemos contado aquí más de una vez. En concreto lo ha sacado José Luis Espí. Lo ha traído alguna que otra vez diciendo que los americanos estaban buscando una forma de escribir con gravedad cero, ¿no? Porque los bolis para arriba no andaban. Los bolis para arriba no andaban. Y resulta que se cuenta que le preguntaron a los soviéticos que cómo lo hacían ellos y ellos escribían con lápiz, ¿no? Bueno. Dice, ¿vosotros qué boli utilizáis? De nosotros lápices que escriben. Bueno, pues hay un mito sobre este tema que yo vengo hoy a desmontar, porque ha aparecido un artículo en el Scientific American de agosto del 2007, donde se habla precisamente de esto, ¿no? De que efectivamente los norteamericanos con el proyecto Apolo pues estaban intentando buscar un bolígrafo que les permitiera pintar sin problemas con gravedad cero. Y consiguieron un lápiz mecánico que les había costado alrededor de $129 cada pieza, cada unidad. Y en total se habían gastado unos $4.382. Esto pues fue un escándalo, porque era una cantidad de dinero gordo para un lápiz, o para un bolígrafo, ¿no? O sea, no en sí para, digamos que para un proyecto espacial, pero para un bolígrafo sí, ¿no? Y la verdad es que decidieron hacer varios intentos por parte directamente de la NASA y no se terminaba de conseguir. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si ellos utilizando lápiz podían resolver el problema, y de hecho lo habían utilizado, que ese es un poco el mito, ¿no? ¿Y por qué era interesante esto? Hombre, porque un lápiz se puede romper la punta, y entonces con gravedad cero pues pasa con lo mismo que con la basura espacial. O sea, dentro de la nave pues podía ser un peligro. Entonces, se le podría, digamos que meter en un ojo, le podía dar a un astronauta o incluso estropear un instrumentos de a bordo, ¿no? La cuestión está en que un norteamericano y su empresa, Paul C. Fisher, en su empresa Fisher Pen Company, pues investigaron, y esto sí que se gastaron un millón de dólares en realizar un bolígrafo que tuviera unas características adecuadas. En 1965 se consiguió un bolígrafo que pintaba con gravedad cero. O sea, que tú lo podías poner boca arriba y pintaba, ¿eh? Mediante una inyección de una, digamos que presión superior provocada directamente por nitrógeno, en fin, un mecanismo que le permitía realizar esto. Y por otra parte tenía una resistencia tanto a bajas temperaturas, llegaba a los menos 50 grados Fahrenheit, que calculaba que son aproximadamente unos 100 grados centígrados, y hasta 400 grados Fahrenheit, aproximadamente unos 204 grados Celsius, que ya es. O sea, que digamos, en ese rango podía pintar. Podía pintar el bolígrafo. De manera que no servía solo para el tema de la NASA, ¿no? La cuestión está en que rápidamente, pues, la gente de la NASA, pues, dio su brazo a torcer y le compró, pues, en concreto 400 bolígrafos a esta empresa. Y esto es lo más gracioso, ¿no? Que desmonta un poco el mito. A los soviéticos le vendieron también 100 bolígrafos y 1.000 paquetes de tinta, para rellenar los bolígrafos. Le hicieron un 40%, tanto a una institución como a otra. Esto me recordó rápidamente, disculpad que meta aquí la cuña política, me recordó aquella frase de Lenin que decía que los capitalistas terminarían vendiéndole a los revolucionarios la horca con las que le iban a ahorcar al último capitalista, ¿no? Y es que no tenían ningún problema para venderle a uno y a otro, ¿no? A pesar de que estaban metidos en una guerra impresionante en cuanto a carrera espacial, ¿no? Decir que el coste, tanto para los soviéticos como los norteamericanos, de este lápiz fue, después de aplicarle el 40%, de $2.39 la unidad, y que si alguien quiere este bolígrafo, pues cuesta alrededor de unos $50. Ya se han hecho nuevas actualizaciones, en concreto tanto para se le vendieron luego al tema de la MIR y las nuevas, digamos que, expediciones de lápices de bolígrafos más actualizados, ¿no? Pero en esa línea es donde estamos. Como veis, el mito ha quedado un poquito obsoleto, ¿no? Os voy a poner una cosita y luego tenemos por aquí pendiente de que José Luis nos hable de un experimento de física. Uh-huh. Y tú tienes dos libros que comentarnos. ¿Eh? Sí. Pero yo quiero que escuchéis esto, ¿eh? Porque ya lo hemos comentado al principio del programa, pero quiero que lo escuchéis. Hola, Gorrión. Hola. ¿Este huerto es suyo? No, es de un amigo. Pero me permite venir a buscar el postre. También he cogido unas manzanas. ¿Quiere una? Son muy buenas, ya verá. Muy jugosas. ¿Y usted qué hace por aquí? He visto un entierro. ¿Ah, sí? ¿Quién se ha muerto? Cuando uno se muere, ¿se muere o no se muere? ¿En su casa qué dicen? Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y su padre? Mi padre dice que de haber juicio final los ricos irían con sus abogados, pero a mi madre no le hace gracia. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos. Sabéis lo que era, ¿no? Y quién era, ¿no? Sí, sabemos que es Fernando Fernán Gómez. En la lengua de las mariposas. La lengua de las mariposas, ¿no? Bueno, experimento de física. Ah, experimento de física. A ver qué nos... A ver. Según, por cierto, te tengo que decir que hoy el profesor Manuel Lozano Leiva ha dado una conferencia en la UCA sobre un... Yo creía que era sobre este libro que traigo yo estas semanas atrás, ¿no? Sobre los... Concretamente de Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física, porque hablaba algo de 10, pero no era la conferencia esa, era uno que ha escrito más recientemente, que se llama, a ver si lo encuentro por aquí, conspiración, no, los 10 más bellos no. Ah, Los hilos de Ariadna, 10 descubrimientos científicos que cambiaron la visión del mundo, 2007. Entonces era sobre 10 descubrimientos científicos que han cambiado, o sea, el pensamiento, no solamente los 10 de física que vienen aquí, sino las leyes de Mendel, la evolución, cosas de ese tipo, ¿eh? Y mi mujer se enteró del tema y fue con un, ha ido con un grupo de primero de bachillerato a escuchar la conferencia esta mañana, ¿eh? Tengo que decir que han venido todos encantados, tanto mi mujer como todos los chavales, les ha encantado la conferencia, el estilo, la amabilidad de este hombre al contestar las cosas, en fin, un tipo realmente muy interesante. Y tengo que decir que mi mujer, claro, como no podía ser menos, se llevó el libro y me lo ha traído firmado por Leiva. No está dedicado a Isabel, está dedicado a José Luis, ¿eh? La firma, aquí tengo yo mi trofeo del día. Bueno, pues yo te podía haber dado apuntes de él, sí, su letra, correcciones de exámenes, que también tuviera también, tu letra. Para que me lo firmara, para que me lo firmara también todo. Bueno, pues hoy hemos llegado al experimento de los 10, al experimento número 5, que es de Cavendish. Cavendish midió la constante de gravitación universal. Experimento muy curioso. Hablar un poquito de Cavendish, porque hemos hablado de otros científicos, Newton y Galileo, de otros días que traigo experimentos, y todo el mundo los conoce, prácticamente son del acervo popular, cualquiera que escucha algo de ciencia, Newton, Galileo, toda esta gente, Kepler, pero Cavendish ya es un poquito menos conocido, ¿no? Bueno, pues Biot, que es un conocido físico francés, el que siempre me empareja con Sabat, Biot-Sabat. La ley de Biot-Sabat. Bueno, pues decía que Cavendish era el más rico de todos los sabios y el más sabio de todos los ricos. Y no le faltaba razón, no le faltaba razón, porque resulta que Cavendish era un inglés de pura cepa que nació en Francia, en Niza. ¿Por qué nació en Niza? Porque allí es donde iban los lores ingleses a veranear. Estamos hablando que Cavendish era hijo de Charles Cavendish, hijo del duque de Yorkshire, y de Lady Anne Grey, hija de la duquesa de Kent. O sea, Kent. Esos están y en la corona. Ellos son sus padres, ¿vale? O sea, son de la no podía ni saber ni el dinero, no podía saber ni el dinero que tenía este hombre, ¿no? O sea, era un rico, era rico, rico, rico, vamos. De los que más de Inglaterra, ¿no? Asquerosamente rico, se suele decir. Bien, pues Cavendish tuvo la suerte, por así decirlo, igual que Newton y otros muchos científicos, de tener unos padres inquietos por la ciencia, que les inculcaron desde pequeño, pues el tema de la investigación y el tema de la curiosidad, y el lore este de Cavendish, pues era de este tipo, ¿no? Con lo cual el niño pues fue tomando curiosidad, fue a Cambridge, que es lo único que le une a Newton, porque él nació una vez que había muerto Newton, ¿no? No lo conocía, no fueron coetáneos, ¿no? Y pues se convirtió en una especie de persona huraña, ¿vale? Él no daba importancia ninguna al dinero que tenía, le gustaba investigar, medir, se metía, como tenía pasta para comprarse cosas, pues se metía en su laboratorio a medir y a investigar, ¿no? Bien, pues este hombre, pues era, ya te digo, entró en la Royal Society, nadie se quería sentar a su lado porque no hablaba. Era una cosa muy muy raro, ¿no? Vivía en su mansión, tenía, ya te digo, dinero a expuertas, le llegaban rentas y herencias y cosas, claro, la familia Kent, la familia, toda esta gente, ¿no? Bien, pues en la parte científica, que es la que nos ocupa, vamos a dejar para el final el experimento de Cavendish, pues por ejemplo se dedicó a investigar gases. Fue el primero que descubrió nitrógeno en el aire, y que era la mayor parte del aire estaba compuesto de nitrógeno, sintetizó el nitrógeno. Más cosas, pues descubrió que el agua estaba formada por hidrógeno y oxígeno, fíjate tú, una cosa hoy en día tan sabida, pues Cavendish fue el primero que lo hizo. Más cosas que hizo, bueno, pues descubrió la ley de la inverso de las distancias de las cargas, mucho antes que Coulomb, pero se le atribuye a Coulomb porque este no lo llegó a publicar. Cavendish lo hizo antes que Coulomb, una ley exactamente igual. Hizo muchos experimentos sobre electricidad, hizo muchos experimentos sobre química, ya te digo, gases, moléculas, vamos, era un experimentador tremendo, ¿no? Una paciencia y una exquisitez a la hora de hacer su experiencia, que se ganó pues la fama de la Royal Society como un tío número uno en su época en hacer experimentos, ¿no? Sabéis que la semana pasada contábamos que había que hacer experimentos casi todas las semanas para divertir un poco al personal y tal. Bueno, pues este era de lo mejor que había, ¿no? Bien, pues ya pasamos a lo que es el experimento. Primero hay que recordar la ley de la gravitación universal de Newton, de la cual hemos hablado hoy muchísimo, porque hemos hablado de órbitas, hemos hablado de basura espacial y todo esto. Simplemente está ahí girando, ¿por qué? Porque hay una fuerza que los atrae hacia la Tierra y los hace girar, los hace entrar en órbita, que no es ni más ni menos que la fuerza de la gravedad. Bien, pues la fuerza de la gravedad, pues la descubrió, vamos, la explicación de la gravedad la descubrió Newton. Y todos conocemos la fórmula que desde pequeño, vamos, por lo menos en secundaria todos conocemos. La fuerza es igual a una letra mayúscula G, que es lo que realmente este hombre midió, el producto de las masas que intervienen y dividido por el cuadrado de la distancia que separa estos cuerpos. Esa es la fuerza con que se atraen. Newton había llegado hasta ahí, pero claro, faltaba, para poder pesar las cosas y para poder emplear esta fórmula a pleno rendimiento, calcular qué valía esa G. Porque Newton decía que la fuerza es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Pero ¿qué proporcionalidad hay? Ahí me falta un número para que las dos lados de la igualdad sean correctos. No confundir con la G minúscula. No, la G minúscula viene de Galileo. Esa es la G mayúscula. Bueno, pues este hombre pues calculó G. Y con eso pues pesó el mundo y pesó todo lo que se movía. Pero esto tiene una dificultad muy grande, es decir, la fuerza de gravedad es muy pequeñita. Para que dos cuerpos sientan atracción gravitatoria tienen que ser inmensamente grandes. O sea, yo no me abalanzo contra José Luis así porque nuestra gravedad nos atrae, no. Entre masas normales no hay. Entonces, claro, medir eso en la Tierra es muy complicado. Y a este hombre se le ocurrió el experimento de la balanza de torsión, una cosa genial, que se ha intentado repetir, o incluso hoy en día con los medios que hay, y no nos sale tan bien como él, con una balanza de torsión. Bueno, la balanza de torsión es simplemente, del techo cuelga un hilo, nuevamente de acero, y en ese hilo, al final de ese hilo se coloca una barra horizontal respecto del suelo. A ambos lados de la barra se colocan dos masas, de manera que es de torsión porque el cable se puede girar por torsión. Cerca de esas dos masas se colocan fijas, es un soporte sobre el suelo, otras dos masas más. De manera que la atracción es por los dos lados. La atracción de las dos masas es doble, para así incrementar un poco y que se pudiera ver algo. Hay que poner masas muy, muy poco grandes, o sea, muy pequeñas y muy densas. Pero claro, si pones una bola de madera, pues es enormemente grande para que tenga algo de masa. Tienes que poner plomo. No puedes poner hierro ni materiales que puedan tener efecto magnético porque desvirtúa la medida. En fin, una parafernaria para conseguir medir esta G con dos masas conocidas y con la fuerza conocida, que es la que hace torcer, la torsión del cable. Con todo esto se calcula G y sale una cantidad de 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilo cuadrado. Es decir, un 0, una coma, 10 ceros y un 6. O sea, una cantidad pequeñísima, pequeñísima. Bueno, pues este hombre fue capaz de medir eso. O sea, estamos hablando de fuerza que o sea, de lo que pesa, para decirlo así, una bacteria. De ese nivel, a ese nivel de precisión llegó este hombre. Tiene que estar en un sótano, que no le dé el aire, ninguna corriente, ninguna vibración. Bueno, tremendo, un experimento tremendo, pero ya te digo que hoy en día se repite en laboratorio y no, y a veces no sale tan bien como le salió a él. Bueno, pues para la semana que viene, Young y la naturaleza ondulatoria de la luz. La rendía. Pues venga, se rendía. Que se nos va el tiempo. José Luis Parra. Bueno, pues muy rápido. Dos, últimamente estoy haciendo una pequeña entrada en lo que es la evolución y en concreto el darwinismo. gente que está a favor, gente que está en contra, historia, etcétera. Y traigo dos libros aquí que he leído ya. Uno de ellos es una guía sobre evolución y en concreto sobre darwinismo, maravillosa, escrita por Edward J. Larson y en la editorial Debate. Hay algunos puntos que se quedan un poquito someros para mi gusto, pero teniendo en cuenta que son alrededor de 400 páginas y que el tema es gigantesco, pues no está nada mal y lo aconsejo. Evolución, la asombrosa historia de una teoría científica, Edward J. Larson. El otro libro es de Richard Dawkins, el famoso autor de El gen egoísta, El espejismo de Dios y otras muchas obras, y en concreto la obra se llama El relojero ciego. En él se explica precisamente qué es la selección natural cumulativa, o sea, la acumulación de pequeños cambios que cuando la selección natural los afecta, pues hacen que se produzca la evolución. Dawkins es una especie de cruzado en favor de la evolución. El nuevo Bulldog, ahora este le dicen incluso el Pillsbury de Darwin, porque es un defensor a ultranza tanto del tema del darwinismo como del ateísmo militante. Bajo mi punto de vista, tiene un pequeño defecto Dawkins, y es que él forma parte de una rama de la ciencia que a mí personalmente no me agrada mucho, que es la reduccionista. O sea, él pretende llegar a los conocimientos últimos analizando, en última instancia, en este caso, a través de la biología, y yo creo que en eso se equivoca. Pero así todo, sus libros pues son magníficos, están llenos de investigaciones que merecen la pena, ¿no? Está abierta la Feria del Libro Antiguo hasta el día 6 de diciembre. ¿Alguna recomendación? Una. ¿Cuál? Este lo has comprado allí, ¿no? Sí. De Macrao Hill hay varios, uno de ellos traeré para los próximos días algún otro, pero vamos, en concreto este, Las Puertas del Cielo. Otros libros de Macrao Hill, Miguel Bautista Aranda. Hay uno dedicado, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, dedicado a la carrera espacial, también de la misma editorial. ¿Y este más o menos de...? Este en concreto, Las Puertas del Cielo, son varios artículos. Que tratan tanto del tema de la Tierra, toca el tema este que hemos tratado hoy de la basura espacial, en fin, varios artículos dedicados a eso. Hay otro sobre el espacio, también, que está dedicado a la carrera espacial. Hay uno dedicado a la búsqueda de la vida extraterrestre. Otro dedicado tras las huellas de los dinosaurios, dedicado a la paleontología. Hay uno sobre Einstein, en fin, bastante. Su precio y actualmente es de unos 4 euros, cuatro veces menos que lo que vale normalmente. Son entre 16 y 20 euros, o sea que bastante aconsejable. Hay muchos libros de astronomía este año, pero no es lo que están puestos para que lo coja la gente, sino lo que están puestos por detrás, que suele ser tomos grandes. Suelen ser caros, pero son libros muy ilustrativos también, son libros muy bonitos. Don Manuel, ¿qué se nos plantea para estos fines de semana? ¿Agua? No, mejora, ¿no? No lo sé, pero no lo sabes, estamos no, en el... No estamos... lo sabe porque no mira internet. Me lo ha dicho Montes de Oca. No da agua, pero bueno. La borrasca ya se ha movido y estos días vamos a mejor. Les recomiendo que entre usted en la página del Instituto Nacional de Meteorología y se fije. ¿Para qué? En uno. Si esa no la miro siquiera. No, si ya sé que para los avisos. No. Y punto. No, ya está. No. Que entre para ver un estudio que hay sobre los huracanes. Ajá. Que se acercan a España. Vale. Hay un estudio sobre el Vincent, otro sobre el Gordon, y de cómo van a funcionar las alertas. Por lo visto, en el momento que una borrasca, huracán, se acerque a la península, a 1000 kilómetros nos llaman. ¿A la frontera radio? No, bueno, a casa. Nos dicen, oiga, mire que hay un huracán. A la agrupación Magallanes. Ahí va. El Instituto Nacional de Meteorología, que como sabéis va a desaparecer dentro de poco. Para a ver si cuando cambia de mano mejora las predicciones a largo plazo. No, no va a cambiar de mano, va a cambiar de nombre. Le van a quitar lo de Nacional. Pero bueno, vale. Sí. Ahora va a ser, ¿cómo era, Alfonso? Ahí lo dije la semana pasada. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Te lo dije a ti. Va a tener otro nombre. Agencia Española de la Meteorología o algo así. ¿Eh? Sí, lo de que quiten Nacional no está mal, pero es más correcto. ¿Tú eres partidario de que esté centralizado en Madrid o que las comunidades autónomas tengan competencia en meteorología? ¿Tú quieres una persona así un tanto especial? Pues yo no vería mal. En cuanto más estudios se hagan, mejor. Te digo una cosa. Puede estar centralizado en Madrid y que luego tengan competencia las comunidades autónomas. Es que he entrado en la página del Instituto Catalán y me gusta más que así el español, fíjate. ¿El problema sabes cuál es? ¿Cuál? Que he ido a buscar una investigación y ciencia al ayuntamiento y no hay presupuesto. ¿Que no hay presupuesto de qué? En la biblioteca. En la biblioteca. ¿Eso lo han dicho? Sí. ¿Quién te ha dicho eso? Pues la chavala que estaba allí. ¿Qué es lo que te ha dicho? Que lo han dejado de comprar. No, no, además es evidente porque yo pensé que habían dejado de comprar, por ejemplo, investigación y ciencia en otros años, porque yo estuve hace un año y pico buscando también un artículo, y resulta que ahora mismo están hasta el 2006, todos los números, y no están los del 2007. Con lo cual, es eso. Pero ha dicho ella que no hay presupuesto para eso. Sí. Ella, te lo ha dicho. El presupuesto para un monumento de la Semana Santa en Cristina, pero para eso no. También te digo una cosa. ¿Cuánta gente lee la investigación y ciencia y cuántos cofrades hay en Jerez? ¡Hasta el jueves! ¿Cuánto avanza la humanidad con la ciencia y cuánto avanza con eso que nos deja en la Edad Media? Depende de lo que usted entienda, depende de lo que usted entienda por avance, ¿no? ¡Ah! ¡Hasta el jueves! ¡Hasta el jueves! Dios. ¡Hasta el jueves! Menos mal. ¿Cuándo viene? ¡Parra! ¿Cuándo viene otra vez? Procuraremos venir la semana que viene. Vale, para combatirte. Adiós. Shadow.